Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Saben ustedes que desde Frecuencia Abierta también y permanentemente tenemos línea directa con la Departamental de Salud de nuestro departamento, la coordinadora en todo lo que tiene que ver con la salud de nuestro departamento. Y desde hace un tiempo la dirección tenía un cargo interino que era ocupado por quien es también a la vez el director departamental de salud del departamento de La Valleja. Y en las últimas horas se ha tomado la decisión de nombrar definitivamente al nuevo responsable. El nuevo responsable es el doctor Pablo García da Rosa, ¿sí? Y con él estamos generando nuestro primer contacto al aire y dándole la bienvenida a Frecuencia Abierta. Pablo, buen día, bienvenido, felicitaciones por la designación. Bueno, buenos días Jorge, buenos días a toda su audiencia y muchas gracias por las felicitaciones. ¿Quién es Pablo García da Rosa? Bueno, Pablo García da Rosa es un médico que está arraigado hace muchos años en la zona, llevó más de 25 años en la actividad privada y también soy docente en la Universidad CLAE desde el año 2008. Fui ahora invitado a participar de este proyecto en la Departamental de Salud y me siento muy, muy honrado de hacerlo, ¿verdad? ¿Y por qué piensas que te eligieron? Bueno, supongo que por el conocimiento de mi actividad previa y por el contacto también importante con las instituciones y con el resto de los colegas. Yo formo parte del Colegio Médico del Uruguay, y en este cargo, ocupo la Secretaría del Colegio Médico, y el contacto con los colegas es muy frecuente, ¿verdad? Bien, la actividad de una dirección departamental de salud en cualquier departamento del país es importante, pero tenemos que ver y darnos cuenta de las diferentes vertientes que tiene nuestro departamento, que por ejemplo, entre otras cosas, no solamente atiende lo que tiene que ver con la población terrestre, digamos, sino todo lo que tiene relación con la llegada, por ejemplo, de los cruceros, lo que hace al departamento de Maldonado un lugar con una dinámica diferente, supongo yo. Todas estas cosas hacen de tu función una gestión que, en definitiva, tiene la necesidad imprescindible de estar supervisando todas estas realidades. No, sin duda que el enclave de Maldonado, particularmente de Punta del Este en este caso, pero de todo Maldonado, es vital para el país, para el turismo del país. O sea que es realmente una zona, no estoy descubriendo nada con esto, muy importante para los intereses del país. La departamental de Maldonado, además, no solo es Punta del Este y Maldonado, sino que, como usted sabe, Piriápolis, Aiguá, Pan de Azúcar, José Ignacio, Garzón, es decir, todos los terrenos en el territorio y además, como usted decía muy bien, también toda la llegada de los turistas a través de todos los medios, ¿no? En este caso usted hacía referencia al turismo de crucero, pero también tenemos turismo por todos lados, aéreo, de cruceros, terrestres. Así que si será importante esta departamental, Jorge, será importante. Con otros directores anteriores hemos hablado de la necesidad imprescindible en un lugar como Maldonado de optimizar los recursos, teniendo en cuenta que tanto a nivel público como privado se han ido multiplicando las mejoras, por ejemplo, y las inversiones en lo que tiene que ver con tecnología. Y muchas veces eso lleva a que muchos de los habitantes del departamento tengan que evitar, por ejemplo, como hasta hace no mucho tiempo, desplazamientos a Montevideo para justamente acercarse a la nueva tecnología, teniendo hoy la cercanía de poder recibir estudios y análisis en el propio territorio. Y a su vez también, muchas veces, la complementariedad en lo que se refiere a la atención de salud público-privado, privado-público. ¿Es ese un objetivo principal para ti? Bueno, yo creo que sí, que ese es el gran objetivo. Como usted bien decía, tenemos en la región un IMAE cardiológico, que es un instituto que cubre a todos los habitantes de la población, tanto del sector público como del sector privado y de todo el sector privado. Más allá de dónde esté instalado dicho IMAE. En el caso de la departamental, las políticas de complementariedad son muy importantes en todos los aspectos, tanto con el sector público como el sector privado. Como usted sabrá, yo recién estoy iniciando esta gestión, pero ya hemos tenido algunas reuniones con protagonistas tanto del ámbito público como privado para que esas políticas de complementariedad se lleven a cabo. ¿Y ya has tenido contacto con el personal de la departamental? Sí, sí, he ido conociendo uno a uno, eso por supuesto que lleva su tiempo, pero en ese ámbito el hecho de haber realizado durante tantos años la docencia, uno aprende a conocer los nombres de las personas y eso me parece que es bien importante, pero bueno, ya le digo, llevo muy pocos días en la actividad, por lo tanto estoy empezando a conocer a esos funcionarios, los cuales son fundamentales para el desarrollo de cualquier actividad, ¿no? En una primera instancia, ¿supones que se cuenta en la departamental con la cantidad de personal suficiente? Bueno, sí. Yo ya le digo, porque estoy recién haciendo un análisis de situación. No se olvide que venimos de una época muy difícil, de pandemia, donde el personal trabajó mucho y de forma muy dura, y ahora, bueno, se está ajustando ese trabajo a la realidad actual. Por lo tanto, eso se lo podré contestar probablemente más adelante, si es la cantidad de personal adecuado. Bien, esta conversación ha sido a título personal, para que también la gente del departamento vaya conociendo al doctor Pablo García da Rosa. Dejaremos transcurrir algunos días, justamente dar el tiempo para la forma de que la información llegue y poder seguir empapando el nuevo director de la realidad de la salud en el departamento, y después ya tendremos una charla más profunda. Gracias por esta conversación y éxitos en este desafío personal, y que en definitiva, bueno, si te va bien, le va a ir bien a la salud del departamento. Con mucho gusto, Jorge. Muchas gracias por su llamada y estamos a la zona. Bien, buena jornada para ti. La conversación era con el doctor Pablo García da Rosa, el nuevo director departamental de salud del departamento de Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas.